Juan Carlos Pérez Espinosa es presidente de Factum y de CH. Querido Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran. Bueno, de estar aquí. Tienes ya tu smoking preparado, ¿no? Preparadísimo, preparadísimo. Gala de los Recursos Humanos el 21 de febrero. Cuéntale a nuestros oyentes qué de nuevo va a tener esta tercera edición de la Gala de Recursos Humanos, en la que estaremos por allí también, lógicamente, y con muchas novedades y sobre todo con muchos profesionales del mundo de las personas, ¿no? Sí, efectivamente, es ya la tercera edición de la Gala de Recursos Humanos, el próximo día 21 de febrero, como bien decías, Fran. Hombre, esto cuando nació hace un año era una iniciativa que de la que muchas personas dudaban y decían si iba a tener la trayectoria que esperábamos los que promocionábamos la gala. Lo cierto es que 3 años después es una iniciativa completamente consolidada. En los 2 primeros años han sido, para los que asistieron, lo pueden corroborar, tremendamente interesante porque conseguimos integrar en un evento diferente a todos los demás que se hacen en España a los principales directivos de recursos humanos de España. Entregamos además, como creo que todos sabéis, 6 premios. Este año además incorporaremos un 7º premio de la mano de la Universidad de Navarra al talento joven directivo, al talento joven directivo de recursos humanos. Y continuaremos con los 6 premios que entregamos cada año, que como creo que sabéis también, el jurado que los otorga, creo que le viste al premio de la relevancia que tiene, el jurado que lo entrega es la Junta Directiva de DCH, que son 20 directores de recursos humanos de las principales compañías que operan en España, y representantes del IES, SADE, el Instituto de Empresa y Garrigues. Uh-huh. Las 3 escuelas de negocios de prestigio internacional españolas, y Garrigues, como todos sabemos, es una región. Qué importante es al menos juntarse una vez al año. Más de 180 directores de recursos humanos, da tiempo a saludar a todos, y a charlar en grandes empresas, entregar distinciones. Yo creo que esto es un elemento también de comunicación en el sector, ¿no, Juan Carlos? Sin duda, y antes hablabas tú de personas, uno de los temas que destacamos en la gala desde el inicio, en los reconocimientos que hacemos, reconocimientos a personas físicas, ¿no? Que tienen cargos concretos, pero es a ellos por la actividad que realizan, ¿no? O por su trayectoria. De hecho, varios de ellos son, hay uno que es a la trayectoria directiva en recursos humanos y que reconoce la trayectoria de toda la persona. Pero la definición de todos los reconocimientos que hicimos desde el inicio fue ese. No premiábamos a compañías, ni siquiera premiábamos a posiciones, premiábamos a personas por su quehacer en el ámbito de las personas, ¿no? Yo creo que es uno de los elementos que lo ha diferenciado también. Luego, con la presencia de distintas empresas, bueno, tenemos la oportunidad en un ratito de conocer lo último sobre tecnología, lo último sobre gestión de personas. Yo creo que los invitados, tanto de WorldAid, LinkedIn, que también va a estar, creo que va a haber Indeed también, que nos va a acompañar, nos van a dar oportunidad de conocer también qué es lo último, ¿no?, en esta cuestión de personas y recursos humanos. Es verdad que entre los promotores, de hecho, de la gala hay mucha tecnología. Los promotores que están impulsando fundamentalmente la gala son WorldAid e Indeed. Obviamente los dos son referentes en el mundo de la tecnología de recursos humanos desde perspectivas muy diferentes. LinkedIn también está participando con nosotros. Y sin duda, pero lo que se crean allí son puntos de encuentro informales. Es una reunión de gala, pero en el que se encuentran personas para hablar entre personas de recursos humanos, ¿no? Y yo creo que estos son los elementos claramente. Y hay un elemento importantísimo. El próximo lunes estará por aquí Pedro García Cano de WTC para presentar, que se aprovecha y se presenta, bueno, quiénes somos en el mundo de los recursos humanos, quién es quién en el mundo de los recursos humanos, y se presenta una guía un poquito así gordita, permítanme la expresión, que tienen todos ustedes en su despacho, y si no la tienen, pues tienen que llamar a Pedro García Cano para que se la manden, que aparece el quién es quién, bueno, el quién es quién y muchas cosas más, ¿no? Muchas reflexiones, mucho contenido, ¿no, Juan Carlos? Sí, muchas entrevistas a premiados, a los que han sido premiados, ya descubrirán a quién se ha premiado este año, pero igual que en los años anteriores, pues son personas muy relevantes del sector y de la función de recursos humanos. La guía, efectivamente, quién es quién en recursos humanos en España, nos ayuda también a tangibilizar la propia gala. Siempre se entrega la guía que elabora WTC, se entrega en la gala de recursos humanos, se entregó desde el primer, y se entrega la edición del año, ¿no? Y junto a la referencia de las personas, efectivamente, como dice Fran, además hay entrevistas en profundidad a los principales agentes. Muy bien, pues enseguida te pregunto más cosas. Y ahora estamos los 5 en tertulia. Con Laura Escudero también se puede incorporar a ver qué preguntan en Twitter.